Con Camilo Ordóñez, que es parte de Reciclados de La Pampa, porque hay cosas que hay que reciclar, hay cosas que hay que descartar y muchas veces no tenemos la información. Capaz que Camilo tiene un mensaje para ayudarnos en esto. Buenas tardes, Camilo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están? Bien, primero que nada, intrigados. Reciclados de La Pampa parece más vale la casa, el nombre de un negocio, de un comercio, más que de una entidad que se preocupa por el medio ambiente. ¿De qué se trata en realidad, Camilo? Bueno, sí, es verdad lo que vos decís. En realidad, somos un grupo de chicos, surge la iniciativa por una problemática que vemos no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, a nivel mundial, como es la basura, la disposición final de la basura. La idea de Reciclados de La Pampa surge más que nada como una empresa de gestión de residuos para grandes generadores. Nosotros recibimos residuos domiciliarios como una alternativa de más que nada de la gente que se ha preocupado y nos escribe a las redes sociales, entonces abrimos nuestro galpón, que está ubicado en la calle Caligaris 860, para recibir los residuos domiciliarios los días sábados. Muy bien. Pero la idea, la iniciativa surge como una empresa de gestión de residuos sólidos para los grandes generadores, serían comercio, oficinas, servicios, industria en general. Muy bien, para quienes no saben, Caligaris al 800 y pico, 860. Es el sudeste de la ciudad de Santa Rosa, allá para el lado del Plan Vial, y ahí, Camilo, ¿laburan cuántas personas? Somos cinco por ahora personas cinco. Que estamos, por ahora, obviamente siempre tenemos el apoyo de nuestra familia que nos van a dar una mano porque hay sábados que no damos abasto, la verdad que la gente nos ha sorprendido la responsabilidad y la conciencia ambiental que demuestran sin tener muchas veces las herramientas y la información a mano, pero mucha gente llega y decir, tenía que tirar esto y la verdad no lo quería tirar. Así que claro, por una conciencia ambiental que se ha generado, sí. ¿No es cierto, Camilo? Lo cierto es que este año con la pandemia además queda de manifiesto que hay una preocupación creciente por la cuestión ambiental y la gestión de los residuos, por supuesto, es fundamental. Camilo, ¿vos sos de La Pampa? ¿Estás con compañeros y compañeras de La Pampa o hay alguna persona de otro lado? Somos todos pampeanos, uno de los chicos es de provincia de Buenos Aires, pero está viviendo acá porque la novia es de acá, pero así que somos todos integrantes de esta provincia. Lo secuestramos, lo traemos para este lado, entonces lo dejamos como pampeano por adopción también. Por supuesto. Y lo que está muy bueno de lo que nos contás es cómo la gente prendió ahí encontró un huequito en donde dejar un poco más ocupada la tarea esa que se hace durante toda la semana. Lo que nos parece también muy atractivo es que de vez en cuando brinden información, así sea a goteo, Camilo, o hay algún programa para llevar la información a las empresas y ayudar con la gestión de los residuos. Sí, nosotros prácticamente todos los días en nuestras redes sociales publicamos ciertos tips como para explicar a la gente qué es lo que se puede reciclar, de qué manera, qué material sí, qué material no. Y dentro de los planes de gestión que nosotros ofrecemos está la capacitación al personal. La capacitación en sí no solamente sería qué tipo de residuos se reciclan y de qué manera, sino hacer una introducción y una visualización de la problemática a nivel provincial, nacional y mundial. O sea, nos parece importante centrarnos y contextualizar toda la problemática para después informarle o hacerle saber qué es lo que tienen que hacer o cómo pueden ayudarnos a nosotros a resolver parte del problema. Muy bien. Tiene un costado netamente económico, por supuesto, pero además un costado económico que a muchas empresas les puede interesar. ¿Cómo es que se ensambla un interés económico y el cuidado medioambiental con la gestión de residuos, y ya hablando específicamente de los grandes, ¿no? De los grandes generadores. Sí, o sea, surge más que nada, tiene un cierto lado económico que no es el centro del servicio que nosotros proponemos, sino nos basamos más que nada en un concepto que no ha llegado acá a la provincia todavía, pero sí es un concepto que se maneja a nivel nacional y que en provincia de Buenos Aires ya está instalado como una ley, que es la responsabilidad social empresarial. Ahí está. O sea, ciertas empresas o grandes generadores tienen una responsabilidad de los actos que llevan a cabo. Una de esas responsabilidad o parte de esa responsabilidad, nosotros brindamos una alternativa que sería el reciclaje. O sea, cualquier servicio, cualquier comercio, cualquier industria genera desperdicios. Entonces, responsabilizarse de los desperdicios o de los residuos que genera la empresa ya es una parte de responsable de parte de esa empresa o de esa compañía, de parte, digamos. Obviamente, o sea, responsable no solamente con el ambiente, sino también con la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como hacer visible desde nuestro proyecto. Y contagiar también. Obvio. Camilo, la verdad es que es sumamente interesante porque generalmente que descubren que falta información de cómo hacerlo. Uh-huh. Ahí a la pasada dijiste que se puede reciclar, qué cosas no. O sea, tampoco es cierta esa idea de todo se puede reciclar. Uh-huh. Hay cuestiones sobre las que hay que tener algún cuidado en particular. ¿Nos pasás un tip ahora a la pasada para meter una comidilla específica de los tips estos que comparten frecuentemente, Camilo? Sí, nosotros más que nada hacemos hincapié. Muchas veces cualquier packaging trae, o sea, se ha visto el símbolo, el triangulito de reciclaje que se llama símbolo de Mobius, y ya con eso uno piensa, buenísimo, esto es reciclable. La realidad es que no todo es reciclable, por más que tenga el simbolito de Mobius, no todo es reciclable. Por ejemplo, los plásticos se clasifican en 7 tipos diferentes, del 1 al 6 es reciclable, el número 7 todavía no se ha encontrado ningún mecanismo para poder introducirlo nuevamente a la industria. Y después hacemos mucho hincapié nosotros en que todos los residuos tienen que estar limpios y secos. Si están limpios y secos, por más que se mezclen entre sí, se pueden recuperar. Ahora, si nosotros ya los depositamos sucios o húmedos, o por ejemplo el papel, las servilletas de papel usadas, eso ya lamentablemente no, por más que sea un material que sea reciclable, depende mucho en el estado, en cómo llega a los tachos de residuos. Siempre hacemos hincapié en eso. Cualquier material es reciclable siempre y cuando llegue limpio y seco. Muy bien, muy bien. Ahí tenés, por ejemplo, uno de los tips. Pero bueno, yo he estado siguiendo la página en Facebook de Reciclados de La Pampa, la fanpage, y ahora mientras conversábamos la compartí uno de los flyers donde figura la dirección de Reciclados de La Pampa y una invitación a aparecerse por allí con los reciclables de cada uno, más o menos como lo hemos aprendido a procesar o como lo podemos manejar. Quien no sabe, por lo menos plegar una caja de cartón, que definitivamente si la dejamos ahí nomás en la vereda, posiblemente tenga un final así más destartalado. Y bueno, la responsabilidad empieza a generar entonces eso que nos decía, que nos resulta muy interesante, Camilo, y que es la respuesta de la gente. ¿Qué especulan que puede pasar en el futuro? Digo, porque estas iniciativas pueden traer sorpresas, generarse otra actividad. ¿Cómo piensan el futuro desde Reciclados de La Pampa, Camilo? No, más o menos es algo con lo que vos iniciaste. Yo creo que el tema pandemia abrió un montón de alternativas y de cuestiones que anteriormente no se tenían en cuenta, o se tenían en cuenta de una manera muy sesgada. Yo creo que la problemática ambiental, hoy por hoy, con el tema de la pandemia y la cuarentena, quedó más que reflejada, que el ambiente no nos necesita para funcionar. Es más, si nosotros no estamos, para el ambiente sería mucho mejor, pero la verdad es que, o sea, como también dejó reflejado muchos problemas de la infraestructura de la salud, yo creo que a nivel mundial ha dejado reflejado el accionar del hombre con el ambiente. Entonces, definitivamente, sí. Y también, vamos a estar, y también lo rápido que por ahí algunas cosas empiezan a subsanarse por sí mismas si dejamos a la naturaleza funcionar. No necesariamente nuestra huella debería ser la que estamos viendo, descubriendo. Muchas personas descubrimos, ¿viste? Cuando nos hacemos consciente, Camilo, que bueno, que está por ahí un poquito a nuestro alcance aprender a no diseminar a la pasada, a lo largo de nuestra vida, qué sé yo, cientos de pilas, cosas que no se van a disolver en el suelo y que las dejamos así como si las olvidáramos a la pasada. Bueno, está muy bueno entender entonces, Camilo, que hay un grupo de jóvenes pampeanes que se están rebuscando con esto de reciclar todo lo que se pueda reciclar y mientras tanto nos están ayudando con mucha información. Gracias, Camilo, por este ratito. Y nada, te invito, si tenés ganas y nos dejás una reflexión sobre el laburo que hacen y sobre alguna cosa que hayan descubierto que les haya agradado de la experiencia que vienen llevando. ¿Desde hace cuánto están laburando, además, Camilo? Nosotros hace exactamente un mes que arrancamos. Y la verdad, o sea, nos ha dejado solamente cosas positivas. La gente se acerca, muchos así intrigados, y mucha gente, o sea, nos sorprende el grado de conocimiento que tiene. O sea, de ya llevar los materiales separados, de decir, mirá, yo esto sé que, o sea, hay que tirarlo, pero sé que no hay que, o sea, no, acá no se le da un destino sustentable. Entonces me gusta la alternativa que nos proponen ustedes. Nosotros estábamos abriendo todos los sábados de 2 de la tarde a 5 para lo que recibir. Es recepción de residuos domiciliarios. Invitamos a aquellos que nos estén escuchando, a comercios, industrias, empresas, servicios en general, que quieran ser parte del grupo de empresas que trabajan con nosotros, a que se comunique con nosotros en las redes. Nosotros les vamos a ofrecer un servicio de gestión siempre personalizado, porque tenemos que hacer una visita inicial a las instalaciones para ver qué condiciones tienen como para trabajar o no. Le acercamos el material que sea necesario y comienzan a trabajar con nosotros. Siempre hacemos una trazabilidad de los residuos que generan y elevamos informes mensuales o trimestrales acerca del impacto positivo que eso genera hacia el ambiente. Más o menos como, o sea, vos me decías, una reflexión. Es decir, nosotros inevitablemente en el paso por el mundo vamos a dejar una huella. Tenemos que ver qué huella queremos dejar, si es positiva o es negativa. O sea, todo lo que nosotros hagamos de acá en adelante, los únicos perjudicados van a ser las futuras generaciones. Entonces tenemos que ver qué planeta les vamos a dejar a ellos. Definitivamente. Ahí está, Camilo. La verdad es que está muy interesante. Y nada, ahora estás en nuestra agenda, así que seguramente te vamos a picotear otra siesta más adelante. Vamos a dejar que corra un poco más la experiencia y te convoco desde ya a hablar de algunos residuos más particulares y de cómo se pueden llegar a resolver estas cuestiones. Por supuesto, va a seguir llegando la información y va a haber la posibilidad de hablar, no sé, de pilas, del PET, de los más usuales o usualmente reciclados y demás. Y bueno, siempre estaremos dispuestos a compartir una mirada con cierta expertise. Gracias, Camilo. Muchas gracias a ustedes, por favor, y me encantaría, cuando ustedes dispongan, siempre es lindo hablar de estos temas en lugares donde te puede escuchar mucha gente, porque generalmente no son temas que se hable cotidianamente. Entonces, siempre agradecidos que nos den un espacio y bienvenido sea. Bueno, agradecidos nosotros contigo y con tus compañeros para recibir información. Acá estamos y nos va a venir bien a todos y también a nuestra audiencia. Gracias de nuevo. Hasta pronto, Camilo. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Saludos. Camilo Ordóñez es de Reciclados de La Pampa, un grupo